Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro podcast, Canciones Indígenas. Vamos por el número 20. Vente conmigo a escuchar buena música este verano, este mes de agosto, que vamos a usar pues una versión veraniega recortes de canciones para aprovechar pues en este momento caluroso, pues aprovechar las canciones que nos han quedado en los diferentes programas. Los vamos a hacer una composición hoy. No llevamos un hilo conductor como tal, solamente pues canciones que no han cabido en otros programas y que hoy sí que caben y que vamos a disfrutarlas y mucho. Y son muy buenas canciones, no las pusimos por malas, ni mucho menos, las pusimos pues porque había otras. Vamos a escuchar en esta primera, este primer ratito del programa, del podcast de hoy, a Santero y los muchachos y su canción Sálvame de mí. Os va a encantar, a mí me encanta. Recordad, Canciones Indígenas, si podéis proponer, decir lo que queráis en el WhatsApp 927-18-17-18. Vamos a escuchar desde el principio a Santero y los muchachos. Sálvame de mí. Sálvame otra vez, como Y esto solo puede ir para arriba, solo puede ir para mejor. ¡Qué temazo hemos escuchado de Santé y los muchachos! Pues no os perdáis esto que viene ahora. Moby, que tomó el nombre de su tío tatarabuelo, el escritor que escribió una novela, Moby Dick. Su tatarabuelo tío era Herman Melville y cogió del nombre de su personaje más importante, Moby Dick. Así que sí, Moby viene de Moby Dick. Richard Melville Hall se llama él. Y esta canción y este temazo, pues, se llama Natural Blues, pero es una versión reprise que mejora todavía lo bueno. En fin, que hay que disfrutarla. Vamos con el reprise de la canción que os he dicho, pues, Natural Blues de Moby. No. ¡Qué gozadera, madre, con Moby! Este finales de agosto lo queremos dedicar, pues como siempre intentamos, a la buena música. ¿Y qué os parece si juntamos a Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty? Pues sale un supergrupo llamado The Traveling Wilburys, los viajeros de Wilburys. Y esta canción que se llama End of the Line. Pues nada, seguimos disfrutando. Y si tenéis algo que comentar, algo que añadir, ya sabéis, en el 927-18-17-18, por WhatsApp, de audio o escrito, seréis más que bienvenidos. Vamos con este supergrupo de Traveling Wilburys. Well, it's all someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road a ways, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all right, remember to live. Seguimos con nuestra vena anglosajona en nuestros gustos musicales, de las canciones que hemos rescatado de este curso pasado. Estos recortes rescatamos a las Dixie Chicks y su canción I Can Love You Better. Yo te puedo querer mejor, y nosotros también podemos quererlas mejor a ellas, pero no mucho más, porque es que hacen tan buena música. Así que aquí os dejo con las Dixie Chicks, un grupo compuesto de solo chicas y que hacen esta buena música country. Recordad que estáis ya pasando la mitad del programa de Canciones Indígenas número 20. Empezamos de nuevo con esta canción, I Can Love You Better, de Dixie Chicks. Y nos venimos un poquito más para acá, música italiana, pero no tan italiana, porque versiona Sitting of the Dock Bay, versionándolo Franco Battiato, pues una mezcla muy curiosa, su estilo particular, y esta preciosa canción de Otis Redding, si no me equivoco, si me equivoco corregidme en el WhatsApp 927-18-17-18. Disfrutemos de esta melodía y de este pedazo de artista, Franco Battiato. Esto no es un recorte, esto es un póster en mi habitación. Vamos a disfrutar. Wasting time. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, and looked like nothing's gonna call my way. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I am sitting on the dock of the bay, wasting time. Loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roamed, just to make this dock my home. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay. Y es que lo que iba a ser un programa de recortes se está convirtiendo en un programa de viajes de ida y vuelta de la música anglosajona al Mediterráneo, a lo más latino, vamos para allá, vamos para acá. Pues seguimos con este juego anglo-latino-mediterráneo-estadounidense con la canalla. Ellos son andaluces y hacen un juego de palabras exquisito con esta canción, Te Quiero, My Love. Recordad, La Canalla, tenerlo en mente porque la verdad es que es un grupo muy simpático y musicalmente muy bueno. Te quiero, my love. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. Te quiero, my perdone, señorita, mi necesita habla con usted. Yo sé que no está bien visto a las extranjeras no hablarle en inglés, pero es que tengo una cosa que con los idiomas no puedo describir. No existe ninguna palabra que explique la gana que tengo de ti. Si te vienes conmigo, te hago la reina de este verano. Oh, oh, oh. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. mundo. Te quiero, my love. I love you, my girl. Te quiero to you because you are very, very well. Te quiero, my love. I love you to my girl. Te quiero to you because you are very, very well. Ahora mismito, al del chiringuito, le pedía que nos casara. Y en vez de 13 monedas, que sean de cerveza, las 13 arras. Por hisopo costalera, por biblia carta de los vinos. Y nosotros a querernos hasta que llegue el invierno y enfría este idilio. Si te vienes conmigo, te hago la reina de este verano. Oh, oh, oh. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. Te quiero, my love. Te quiero, my love. I love you, my girl. Te quiero to you because you are very, very well. Te quiero, my love. I love you to my girl. Te quiero to you because you are very, very seven times I miss you today, babe. I'm so happy that soon I'll see you again. Qué fresquitos estamos con esta música refrescante, ¿verdad? Hemos pasado de La Canalla a Stay Homas, un grupo que se hizo famoso en el confinamiento a través de sus vídeos de YouTube, y la verdad es que hacen muy buena música, muy mediterránea. Ellos son de origen catalán y muy anglosajona, con un inglés, yo diría que perfecto en lo que mis oídos llegan. Y nada, esta es la última canción, verano musical, queremos que hayáis pasado, esperemos, y que lo sigáis pasando, y el otoño y el invierno y todo lo que venga. Os dejamos como última canción esta canción de Stay Homas, Another Love Song, Another Last Song of Our Podcast, que me pongo yo British, en fin, la última canción de nuestro podcast, de este episodio, que seguimos, que tenemos cuerda para rato, que vendrán muchos más. Hasta la próxima, y recordad que tenéis un número de teléfono 927-18-17-18 para comentar lo que queráis. Besos, abrazos y sobre todo buena música. I'm so happy that soon I'll see you again. I don't remember how it feels to hold your hand. I've been feeling so alone for so long. I've been thinking about you, baby, day and night. And I just can't wait to dance and hold you tight. honey, baby, darling, cheesecake. I miss you so.